Iniciamos. Ya estoy grabando. Este es el podcast agropecuario, sí señor. Ah, no. ¿Qué pasó, güey? No, este es el 154, güey. No está el Emanuel, güey, mira. Esto chingo. Te sientas más mejor. John Bon Jovi. ¿Qué usaba en la boca? ¿Cuál es ese efecto? Un vaso. Mira, ahí te va. Mentiroso. Oye, sí, ahora tiene chicharrón con pelos. Se produce haciendo efectos con un vaso. Ya se divirtió tanto que sí, ya me gustó. No nos deja hablar. Oye, esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Esta canción, me acordé de, porque hay un video que está circulando en las redes donde están en una boda gringa, obviamente. Se ve muy bonita la boda. Sí. Chica, más o menos. Amigos, nada más. Sí, grupo como que de, los familiares cercanos de, o lo que petit sea. Petit comité. Petit comité, exactamente. No, tienes toda la razón. Pero como dicen en la tele, el grupo cercano de amistades. Sí, el círculo cercano. Grupo cerrado. Y el grupo que está amenizando ahí empieza a cantar esta canción. Es una chava que empieza a cantarla. Pero resulta que está ahí Bon Jovi, güey. No mames. Ahí está, sí. Es uno de los comensales, güey. De los asistentes a hasta la boda. Se pintó el pelo para que no lo reconocieran. No, no mames. De blanco, güey. No, hecho, ya está bien rocailo. Ya está bien rocailo, güey, pero bien delgado. Pero ah, se conserva bien lo alto, güey. Y se le acerca la chava así como que. Y todos, mira, pues ahí está Bon Jovi, la canción de Bon Jovi. Se le acerca la chava así como que, a ver, ¿qué onda? ¿Te animas? Y el chavo, no, pues sí. No, ¿verdad? Sí. Yo creo que escuchó que la estaba cantando mal, güey. Porque dijo, a ver, dame el micrófono, güey. Y empieza a cantar el vato, güey. Bien qué bonito, güey. Que Bon Jovi cante en tu boda, güey. La chava casi se le acerca, lo estaba incitando para que cantara. Sí. Pues, él como que se resistía. Sí, se resistía. Pues mira, a lo mejor en la boda no, pero que hubiera salido el vato el de los Mier, güey. Tienes que localizar. Sí, en una boda aquí sería lo mismo. No, no era los Mier esa, la coloreteada. No sé, güey, apenas el Manuel. El agropecuario. Bon Jovi vino aquí a Monterrey por ahí de 1981. 87, 88, por ahí. Después del Mundial. 1988, tal vez. Vino Bon Jovi aquí al Tecnológico de Monterrey. ¡Yo fui al concierto! Y ya no ha vuelto a venir. Me descubrió mi edad. No ha vuelto a venir. Ya tenía 35 años. Oye, ¿no ha vuelto a venir el Bon Jovi? No. Nada. Que no. Como que no viene nada. Yo lo invité a mi boda, güey, pero no tenía gira. No. Allá en Estados Unidos. Ya te casaste. Bueno, muy bien. Está muy buena esta rola. ¿Y si es esta rola la que canta en la boda? Sí. ¿Está? Y todos empiezan a cantar. Ah, sí. Viviendo como pecador. Prayer es pecador. No, pero se me ocurrió, pues qué chingado decía. Ah, nos van a regañar los que nos ven en vivo, güey. Nos van a regañar los que nos ven en Estados Unidos. Por eso, pero. Aviéntele un cacahuate a Pedro para que ya se calle, por favor. No, le voy a bajar la canción para que. Son cacahuates mil. Ese fue el otro episodio, güey. Ah, perdón. Muy bien. Escúchenos. Muy bien, bueno, iniciamos el episodio 152 del podcast de Chicharrón con pelos. Ay, qué curioso se siente. Ay, qué rápido brincamos el 52. ¿Ese es tu grito de guerra? Y se acabó la canción. ¿Cuál es tu grito de guerra, así de coraje? ¡Ay, te voy! ¡Ay, güey! No, ¡ya ven a lavar los trastes! Ah, no, ese no era. No, ese me lo gritan. Ah, ok. Porque hay gritos de guerra de así históricos, como le. ¡Abre las piernas, tornado! No, como el de Corazón Valiente, de Braveheart. O la de. Que está incitando. ¿Qué es lo que dice? Que él está en el caballo, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Y que nuestro corazón y que nuestro orgullo. Pueden robar nuestra libertad, pero nunca nuestro. ¿Qué? ¿Cómo dice? Nuestra bandera de los gays. No. Rolas agropecuarias. No. Nunca el iPod del Emanuel. nuestra libertad. Pueden robar nuestra no sé qué, pero freedom. Nunca nuestra libertad. Nuestra libertad, sí. Sí, algo así. O la de Mortal Kombat. ¡Alibaba! ¡Hold out fire! Ah, no, ese es Street Fighter. Es un grito de guerra, güey. ¡Oh, you can! ¡Oh, you can! La de Llanero, Llanero Solitario. ¡Ay, yo, Silver! ¡Ay, güey! ¡Tú también! ¿Qué significa yo, Silver? Pues Silver es... ¿plata? Así se llamaba el caballo. Se llamaba así, güey. Sí. Era Arre Plata. Sí. En ay, España. Yo, en España. Arre Plata. En castellano. En castellano. Oh, si sabes. Joder, maito. Arre Plata. Es que sí. Muévete. Y su fiel compañero, Toro. Y Toro era... mecánico. Así. Toro era tonto, pero le decían... En España era... No, es que... En inglés se llamaba tonto. Sí. Pero aquí le dijeron, pues no se puede llamar tonto, ¿verdad? Y se le pusieron Toro. Ay. Eso mira, lo dijo mi amigo el Mol. Saludos, Mol. Ah, no, pues, sí, ese ya quedó en el podcast pasado, güey. Sácale la pus, güey. Succional. Ay, perdón, no es por notar. Oye, es que los gritos de guerra son la de, por ejemplo, de sayonara. Ah, no, ese no es sayonara. Cuando te vas a ir. Sayonara. Arigato. Ah, no. Con mi arigato, Mr. Roboto. Otro grito de guerra, este. Como un arigato, Mr. Roboto. Come on. Come on. No, yo tengo mi grito de guerra. Bueno, ¿cuál es tu grito de guerra? ¡Ah! Bueno, el de veras. Ese. Que a ver, pues, ¿cómo dices, güey? Valor y huevos. Ah, valor y huevos. Cuando quieres hacer algo y. Así como que. Ay, chinga. Este. Lo haré, me tiraré. En el descenso, en la bicicleta. Me agacharé o no me agacharé. Con valor y huevos. Vamos, chingue su madre. Hay que armarse de valor. Oye. ¿Tú cuál eres, manito? Culo apretado. No. Espalda pegada. Ay. Eso es cuando. Mantequilla, sartén y pala. Mantequilla, sartén y pala. Eso es una porra, pendejo. Y te dije que no era nada más tuya y mía. Oye, le mandamos un saludo a Delvidia que nos regaló estas. Ah, otra vez la galleta. Oye, no, es que también, en vez de usar un grito de guerra, están los himnos en el caso del fútbol. Te pone el himno, el himno de Islandia, güey. ¿Cuál es? Ah, oh, sí. Oh, hasta cabrón, güey. Pero, pasando la historia, güey. 50,000 gentes, así, pinches vikingos. Y, oh. Todo el país, güey, estaba ahí arremolinado. Dicen que. Oh, ¿qué porcentaje del país se fue a apoyarlos? Al 95%, ¿a la Eurocopa? Ah, no, en la isla, en el festejo. No, el 15%. Tienen de habitantes 300,000, ¿no? Y estaban ahí casi todos. Y estaban 30,000. Un 10%, güey, fueron a apoyarlos ahí. ¿No? ¿Sí sabes tus porcentajes, güey? Pinche culo, güey. Fíjate que. Así le decía la del Forrest Gump, güey, ¿te acuerdas? Ay, cuando el maestro al principito, güey, se está follando a la mamá de Forrest. Ah, sí. Y Forrest está afuera y la chingada. Ah, entonces era... y luego sale el maestro y. Es el grito de guerra de Forrest, ¿no? Es el grito de guerra. Como serrucho, pero con. Oye, pues, una nariz nomás. Entonces era una MILF, la mamá de Forrest. Pues en ese entonces era una MILF. Estaba consiguiendo. Estaba follando. Si sí, era mamá y estaba follando. Pero entonces, Forrest Gump fue muy inteligente. Sí, pues como. Oye, Adriana Les Díaz nos comenta aquí en Mixler que está. ¿El perro llegó? Sí. Es que dijo, ya empezó el otro episodio. Que Bon Jovi ya no regresó a México después de un incidente en Guadalajara, güey. Ah, donde ¿qué le hicieron? Hubo pleitos. Y la en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y los obligaron a todos a realizar dos conciertos en un día. Y se. Y se retiró. Se enojaron. Sí. Por serio? Eso ya no regresó a México. Pues dice. ¿Será cierto? Boy. Yo no había escuchado eso. Y decidieron ya no venir más. Lo dijeron en un especial de MTV. Y que a él le tocó el desmadre que hicieron. Que él estaba muy. Consternado. Muy prestas. Yo lo vi. Vi volar mucho los bien. Vasos de cerveza. Sí, yo no sabía que había sido por eso, pero pues al parecer sí. Habrá sido en esa época. Entonces ya no va a venir, ya nos fregamos. Bueno, y en el control de audio está nuestro amigo Fero. Oye, no nos hemos presentado, ¿verdad? Oye. saludo como siempre a Verdolaga. Ese fue el episodio anterior. Ah, sí, cierto. Saludos, banda, bienvenidos a este episodio 152. Estamos grabando un miércoles 13 de julio y saludo como siempre también en este nuevo episodio. Oye, dos seguidos estás aquí en cañón. ¡Al Putiné! Oye, güey, ¿y este sí llegó puntual? ¿Llegaste puntual? Oye, ¿te apareciste? Oye, ¿qué te pasa, güey? Nunca llego temprano a ninguna parte, güey. ¿Viajaste, ¿viajaste en el espacio exterior? Cállate, los. ¿Y el que vino seguido dos episodios? ¡Oye! Oye, ¡dos por uno! ¡Aritos de cebolla! ¡Al ataque! Este es mi grito de guerra. Dos episodios seguidos, güey. Oye, te dieron chance, güey. Dos sin sacarte permiso. Es que cula. ¿Creen que ando de viaje, Alan? ¿Creen que ando en México? No le digan a nadie. Ay, güey. Oye, chinga, bueno. qué felicidad ver a la bandita. Ríe y ríe. Oye, yo traía un tema, güey. De veras. Sí, hombre. ¿Ad hoc a qué? Que ya no me acuerdo. Ándale, lo digo yo. Dale. No, yo, mejor yo. Tú ya hablaste. Ándale. Pero fue en el episodio pasado. ¿Es continuidad? No. To be continue. Ah, bueno, dale tú, pitándale. Mira, ustedes saben que el largo de tu cabello define tu personalidad. No, ¿sí? Sí. ¿De qué parte lo mediste? Mira, espera. De las covachas, de la cauliflower. Pues bueno, es que. O de la ingle. No sé si sea moda que las covachas ya se dejan. No sé, las chiquitas mamás se Ah, no. Las chiquitas mamás se tienen que depilar, ¿no? Ahí, sí. En la covachota. Y los hombres ya también. Dale ahí una recortadita. No, sí, me pasó una pinche maquinita por aquí, güey. Pues ya eres metrosexual, ¿no? Si te rasuras ahí. Ay, pero, porque luego estás acá haciendo los pinches ejercicios. Yo, pinches pelos así, por fuera. Ah, ¿tú te depilas las muchachas? Digo, ¿te cortas el pelo de las. No, rasuradas así de maquinita de. Pero, o sea, nomás así medio pelo. Ok. Pasto Bermuda. Bueno, Pasto Bermuda. Entonces, si de las covachas o sobacos te depilas o te rasuras. Del anochecer también. Perteneces a un grupo, a cierto perfil. Ajá. De chicos con personalidad. Uy, los quiero todos. Ahí va. Tienes el cabello bastante largo, bastante corto o intermedio. ¿Sabías que el largo de tu cabello puede definir rasgos de tu personalidad, Putiné? Elige el largo de tu cabello y sorpréndete con los resultados. Número uno. Si tu cabello es muy corto, eres una persona muy segura, con gran personalidad. Tiendes a ser impulsivo y esto te trae algunos problemas. Amas todo lo que haces, cocinar y cocinar. La chalupita. Especialmente tu trabajo. Eres muy ordenado y te preocupa mucho tu aspecto físico. Ese es si traes el cabello corto. ¿Sí? Ajá. Número dos. Si tienes el cabello medio, cuello y orejas. O sea, eres una persona muy sincera. Al medio largo. No, cabello medio. O sea, ni corto ni largo. Medio feo. Ni corto ni largo. Eres una persona sincera, sabes equilibrar tu vida. Esto va para las chiquitas mamás también. Ajá. ¿Sí? Separas muy bien tu vida personal de tu vida personal. Bueno, así dice. ¡Producción! ¿Qué pasó? Eres algo inestable, cambias mucho de humor, amas la moda y no tienes miedo a experimentar con tu aspecto. Eso va para las chiquitas mamás que son un poco atrevidas, ¿no? Y volubles, güey. Ya madre, claro. Si tienes el cabello mediano. O sea, a medio ano. No, hasta allá no. Hasta los hombros. Ah, ok. ¿Qué voy a estar largo? Estás feliz con tu aspecto físico. Ah. Disfrutas mucho ser mujer. Amas conversar y pasar horas de horas entablando nuevas amistades. Eres muy elegante y coqueta. Oh, me gustas por coqueta. Y altanera. Me gustas por coqueta. Porque traes el cabello hasta los hombros. Esa es la chiquita mamá la que trae el cabello hasta los hombros. Cuando guiñan los ojos. Elegante y coqueta. Hasta me mueve la cabeza. Este lo hocico. Oye, si tienes el cabello muy largo, de esos que me deshipiozonan, ¿no? ¿A media espalda? No, pues que se tapan ahí los chicharrones con el pelo largo. como Eva. Pues sí, vives en las nubes. Para ¿en las nubes? ¿En el motel? Para ti la vida es un sueño. La chiquita nada más que tenía pelo largo. Amas los romances y ves esperando, esperando tu príncipe azul. Fíjate, pinche Rapunzel. La mandó la chingada al pita, güey. Eres muy exigente en las relaciones, te enamoras muy fuerte y lo entregas todo. ¡Oh! ¡Véngase! Pinche trenza acá de caballo. Y estás encerrada en un castillo. No te deje a mamá Gothel. Así se llama la mamá, güey, que el pinche peligro la veo todos los días. Y esto fue El largo de tu cabello define tu personalidad. ¡Bien! Este muy padre, estuvo toda madre, güey. ¿Y tú? ¿Las covachas? Yo sí me rasuro el área de las verijas. ¿Y en el downhill allá en el chiquispiare? En el chiquispiare también, güey, me puedo un pasón. Lo que alcanzo a ver. ¿En serio? Pero con la maquinita nomás cortas ahí todo el pedo. Yo no. En las axilas sí me rasuro todo el pedo, güey, para sudar un chingo, güey. Y ¿sudas más o sudas menos con cabellera ahí en las axilas? Sudo, yo creo que más, güey, porque ya no hay donde se detenga, güey, ya todo escurre. Sí, ya todo es un pues es que se supone que río. Por eso tenemos pelos en las covachas, güey, para que para es detener. Como una especie de protección, filtro. De que sí, o sea, como cuando los camellos tienen las pinches pestañas bien largas, güey. Ándale. Para que no les entre la tierra. Exacto. Aquí también no te entra la tierra. Para que no, sí, exacto. Uy, güey, ahí está. No es cierto, no sé. No, es sirve para deodorizar un poco más y guardar idea, malos, pero, y guardar los olores. El deodorizante. Ay, qué divertido. Fíjate que yo sudo menos. Cuando le doy la rapadita, no le doy como sacante bermuda, como dices tú. Sudo menos. ¿Dónde? Aquí en las axilas. ¿Si te le das ahí un llegue? También. Fíjate que yo no, güey. Sí, cuando voy a la playa y pongo los tríceps cuadríceps. Es que cuando voy a la playa y enseño así, la gente se clava más en los músculos, güey, que en los pelos, güey. Por eso no. Y luego, si los músculos son grandes, claro. Pues que el por eso no levantan ni los brazos. Sí, más vale no. Apretadito, no pinche músculo apretadito, pero pegado al nada más así. Cuerpo. Oye. No más lo que es, güey. Y las chiquitas mamás con las bisagras a todo lo que da. ¿Qué haces? No, es que con madre, güey. Pero si está chula, imagínate así, que atractiva, sensual. Algunas, pues sí, algunas pero artistas entraron a la moda esa de dejarle pelo largo. O dice que las francesas les gusta así acá el pinche sobaco. ¿Qué tal qué tal que estás en la follada? Hey. ¿Verdad? Hey. En la follada. Y jala los brazos así. La chiquita mamá, güey, tiene pelo corto, güey. ¿En dónde? ¿La covacha? En la testa. Ajá. Y no le alcanzas a agarrar, güey, para jalar así, para salir el caballo loco, güey. Pero volteas y ves que en los alerones traen unos escapes ahí, güey. Claro que le das. Tú tienes que agarrar pelo, güey. Esa es la del piloto. Jalas los pelos del. Haz cuenta que le estás jalando los bigotes al tío Sam. Y de ahí, güey, pues va a reparar con madre, güey. Como chopper, güey. Súbete a mi moto. Como chopper de Pedro Infante, güey. Así. Pescada en la y no te muevas, pendejo, que te jala y duele. Ay, eres bien agresivo. Sí, sí duele mucho que te jalen el pelo, sí, güey. Que te jalen el pelo de la buchaca, güey. Nunca te lo están. Él no tiene cortito, güey. Jalen el pelo de la buchaca, a ver qué tal. Pues yo tengo trenzas. Bicho Rapunzel. No, de acá. Así. ¿Tú eres de los de pelo en pecho o no? ¿O eres Elsa? No, güey, eso le ¿y si hacemos? ¿Eres muñeco? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Qué quieres? Oye. ¿En el horno? Oye, ¿eres de los que tienen más puros pelícanos así en el tostón o qué? En el chicharrón. En el chicharrón. Parecen así. Que nomás así en el mero tostón, de ahí que cuelgan unos pelícanos. Sí, bien feo, parecen cortinas así de baño, ¿no? ¿Eso no te los cortas, güey? ¿Cómo se llama? La aureola. ¿Cómo se llama? La aureola. No sé. La aurora. La aurora boreal. No, no tengo. ¿Eh? No tengo pelo ni en la espalda, nada. ¿Ni en el cuchiflais? No, es así, güey. Pues sí, porque pero el papel de baño te lo hace. Es natural. Sí, todo es natural, güey. Pues digo, no me rasuro ni nada ahí abajo. ¿Sí? ¿Recomiendas? Que no sé. Abajo en el... En el área Berijas. En el área, este... En el área Berijas, güey. En el inglés, en la ingle. Sí, no te das pasones ahí, ¿eh? No, tú sí. Ya tienes el peluche ahí. No, pinche matorral con madre, güey. Hay que soplarle ahí para poder ver. Entra a la alberca y se mueve así como algas, güey. Algas marinas. Se salen así el traje de baño, güey. Por los lados, güey. Sí, y se mete Nemo, güey, ahí como una nemonema, güey. Nemonana. Hay una mamada Nemonemia. Bueno, mi pinche Nemo lo sabía decir. Sí, por eso tampoco lo sabía. Nemonina. Nemo no puede entrar porque entra de lado. Oye, no, hombre, que dale una buena... Ahí al, sí, al césped, al matorral. Porque cuando estás en la posición de perrito, güey, no se va a escuchar el... De los huevitos, güey. Oye, sí, dicen... Avisa que es por notar. Ah, chinga. No habían dicho. Ya, güey, son las 8:30. Ya está partiendo. Ya, güey. Ya partió, güey. Dice que hasta a lo mejor aumentas el tamaño, claro, visualmente. Sí. Dice. Cuando el sacate está más cortito, se hace un enlarge. Enlargement. Sí. Oye, pero ¿cómo dice el dicho ese de que? ¿Ah? Entre más cortito el sacatito, más te entra, güey. No, güey. Chingado, güey. No, sí, me dolió. Pero... Entre más corto el pasto, más grande el arbolito, güey. O el arbusto, ¿cómo está? No sé, güey. El tronco. Pinche rancho viecito estuvo, güey. Entre más corto el pasto, más grande el arbolito, güey. Ah, bueno. Sí. Buena rima, Tacho. Buena rima. Bueno, voy a seguir. Sí. Recomendaciones. Sí. Sí, güey, date una podada, güey. Aparte, huele, güey. ¿No tienes maquinita? Ay, chingue. Que pensaste que era estética aquí, güey. Sí, grabando desde la estética. Una barbería, güey. Oye, sí, hay que darse unos pasones, es lo más recomendable, güey. Mínimo. No. Y sudas menos también. Quiérete tantito. Tú también te... Sí, güey. Tú también, güey. Pues, ¿qué tienen ustedes? Tú de las covachas, tú de allá abajo. No, y también a mí nada me dijo que de las covachas. Así déjalo. Es covacha y área de Berija. Todo. Rasuras así, todo. ¿Y cómo queda el piso, Putin? Y las chiquitas mamás. Queda como cierto pelo, güey. Le haces para abajo, suave. Y para arriba, pura espina. Eso pinche como chayote al revés, güey. Culero, güey. Ya no van a ver los chayotes igual, güey. No piden chayote en la pinche. Ya el caldo va a estar sin chayote, güey. Sin chayote. Qué asco. Y sí, lo que dicen, sí. Picas. Ya sé, no, pues por eso estamos aquí. Ah, tú, no, tú. Que me pica el pelo. Ah, ¿cuál no pelo te... es? Ándale, culero. No te rasuraste, gordo. No soy yo. Soy Putiné. No, sí, es recomendable. Y las chiquitas mamás lo agradecen, güey. Uh-huh. ¿Eh? ¿Lo juras? Ahora, lo juro, sinceramente. Lo juro. Siempre, ahora el segundo episodio del mismo día va a ser casi más porno. No, nada más iba a decir eso, güey. No, ya no voy a decir nada, güey. Es que si, por ejemplo, imagínate una chiquita mamá, igual a la inversa, güey. Ah, sí. Cuando hacen un sexo oral, se aplica. Cuando es el sexo oral, güey, o sea, digámoslo como debe de ser, ¿verdad? El uno y uno. Un 69. Pues no es lo mismo estar acá y con los peluches ahí, y, pues, está cañón. Uno en el está diente, aventando güey, una sí. Trenza para allá y luego otra trenza para acá. Ah, el peine y luego. Apartado en medio. Apartado tipo funismori. Sí, ¿sí? Le haces un apartado y le pegas como el señor Botija. ¡Ándele! ¡Ínele! Y a la otra te doy con un martillo. Como los caquitos. No, le tienes que poner gel o algo ahí para poder. Pelo rizo y atorado en el diente. Un poquito de gel, le pones gel. Gel. Gelati. Yeti. Oye, bueno. Ah, del hielo que quedó en el Osaka. Osaka. Fueron... El Osaka, güey. Sí, lo cinco, güey. Las recomendaciones. Ok. De Chierro con Pelos. Ah, ok. Bueno. Oye, yo vi una publicación. ¿Fuiste al cine? No, fui al cine. Otra vez al cine. Ya dije las dos películas, güey. No habías guardado una para. Sí. Se le acabó el tema en HD, güey. Oye, 6 aparatos obsoletos, pero no tan viejos, que se venden a precios exorbitantes en internet. Nintendo, Super NES. Ahí te va. Dildo de los 80s. Ah, está. Ay, cabrón. ¿Quién es? Adivina quién llegó, el amigo negro, güey. ¿En serio? No. Sí, güey, está allá afuera. Ah, pues échale una abertura. A ver. Yo le abro de aquí atrás. Te huele. ¿Viene rasurado? Viene, fíjate, viene el negro, güey. El negro, que es una leyenda. Es como los fantasmas, güey. Sí, es un personaje que... Nadie ha visto, no, nadie lo ha visto y todos saben que existe, güey. Sí. Estuvo en algún podcast, ¿no? El negro. Varios ha estado. ¿En varios? En varios. Ah. Bueno, ya, entonces que... Fíjate, los aparatos obsoletos, pero no tan viejos, que los venden a precios exorbitantes. En número uno, ajá, o lo digo al revés, para que... No, sí. Fíjate, el iPod Classic. Si tú eres de los que conserva un iPod de los Classic, parece... Realmente que fue ayer cuando surgieron los iPods. ¿Hace poquito? Surgieron en la década del 2000. Era el Negro. ¡Él sí es! El Nigga. Oye, no, es que me ve color. ¿Estás, cabrón? Ahí se queda. Siéntate, toma asiento, por favor. Quítale eso, hombre. Mira, para los que no lo conocen, en video, aquí tienen el... Asómate aquí a la cámara. Mira, no, hombre, no quiere salir nunca. No quiere salir. Bueno, acá entonces... ¡Oh, cabrón! No, en todos lados. Oh, bueno, nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno que viniste. ¿Quieres pinches audífonos? Sí, porque sí. No vas a escuchar ni más. Por ahí estaban unos Sony que... ¿Y esos pasteles a qué se deben? Ah, es que nos lo regalaron. ¿Prueba una? ¿Ahorita? ¿Qué dice chicharrón con pelos? Ahorita se la come el negro, vas a ver. No, la galleta. La galletita. Oye, ya se la comió, güey. ¿Tampoco crees que...? ¿Viene de ahí? Es el matachín. Es el matachín de Putiné. Es el matancero. Nomás bueno, vas a escuchar por una oreja, porque ya el otro se lo echó aquel. Es un bueno, desto, entonces el iPod Classic se puede vender hasta en $90,000. ¿Qué? O sea, si tengo yo, pero, un Classic. Pero ¿sabes cuál es el Classic? El que anuncia Steve Jobs, ¿te acuerdas? El blanco ese. Sí. El original. Uh-huh. El primero, la primera edición, como quien dice. Sí. No, la edición especial que ya sacó YouTube y todos esos, ¿te acuerdas? Después de que surgió, 10 años más tarde, Apple decidió dejar de fabricar la versión clásica de su reproductor musical, ya que, según declaró el director ejecutivo de la compañía Tim Cook, le resultaba imposible conseguir piezas para fabricarlo. Entonces, con eso ya el valor de... En noviembre de ese mismo año, un iPod Classic de 2004 se vendió en internet por $90,000. En eBay. Así que si eres de los que tiene un iPod Classic, guárdalo porque va a valer una lana más adelante. Otro dispositivo que cuesta más caro ahora, si lo tienes por ahí, también guárdalo, el iPhone primera generación. Ah, el iPhone. Si tienes uno en excelentísimas condiciones o prácticamente nuevo en caja. ¿Cuánto? Si, por ejemplo, si te gusta que te lo encajen, te lo guardan en una caja, güey. A todo dar, güey. Creo que me alburió. Un iPhone primera generación, o sea, el primerito que salió en el 2007, se puede vender hasta en $12,000. Es cierto. ¿Dónde lo dejé? Oye, ¿te acuerdas el teléfono, el Nokia 3210? El de la viborita. Sí, sí, sí. Sí, el famoso del... A ver. El famoso Nokia 3210, sí, que no, todo el mundo tuvo. Sí. Y el que duraba la batería como una semana, una cosa así. Bueno, ese se puede vender hasta en $7,900. Fue el primer celular de muchos adultos y adolescentes de hace una década y llevó a Nokia a la cima, convirtiéndose en uno de los teléfonos más famosos y exitosos de esta marca. Era el panzón, el que le decíamos embarazado, estaba panzón. ¿Sí? Eran que los ponías así y vibraban y se acercaban. Ándale, que salía. Hay un video así, bueno, muchos videos que los hacía sonar al mismo tiempo y se empezaron a hacer que se daban besitas. Y fue el que perdió Chabelo, ¿no? También en la era del hielo, que lo encontraron. ¿Cuánto por eso? Salió, güey. Ese lo puedes encontrar ya en $7,900. ¿Qué más puedo vender, hijo? Si tienes uno de los... si tienes un Walkman de Sony... Regrésaselo. Si tienes uno, es mío, cabrón. Acuérdate que te lo presenté. No, güey, no, tranquilo. Con el famoso reproductor de audio estéreo de Sony marcó la juventud de muchos en los 80s y los 90s. Y no hace mucho tiempo dejó de fabricarse. pero con el paso de los años se ha convertido en un instrumento de culto. $2,200 uno en muy buenas condiciones. ¿Qué más? ¿Tienes un Game Boy? No tengo ni madre de esos. ¿Un Game Boy original? ¿Nadie? No. Wey. Yo tengo un Walkman. ¿Un Game Boy? Sony, de cassette. ¿De cassette? De cassette. ¿El cassette? Yo tengo un Game Boy. ¿Un Game Boy? Ahí está. Un Game Boy. El negro. El gacho, güey. Ya lo escuchó. Sí, y todavía sí, está vigente, güey. Ya no va. Tú lo dijiste, no, pero no tiene micrófono. Yo digo Game Boy. En color negro. Lo tengo en color negro. Negro espacial. Negro metálico, güey. Con sonido surround. Nada más déjale una bocina porque la otra ya no. Sí, le gusta ir a surround. Un Game Boy lo puedes vender hasta en $1,500. Si tienes uno. Un PlayStation 1. Anda, mira, nos están hablando. Sí, vamos a contestar. Vamos a contestar de una vez. ¿Quién es? Pues, a ver, quién sabe. Tenemos una llamada en el estudio. Vamos a ver. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué ha habido o qué? ¿Qué andan haciendo, qué? Pues, oye, te oyes muy lejos, ¿dónde estás? Pues estoy en Calamadre, güey. ¿Eh? Ando acá, compadre, ahorita ando en Sandusky, Ohio. ¿Andas en Ohio? Reportando para todo Monterrey, con lluvias extremas, ¿dónde te reuniones? ¿Cómo, hombre? ¿Dónde andan, compadres? ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido, güey? ¿Cómo va el podcast, o qué? Pues ya estamos en el 152. ¡A la madre! Me quedé en 152, ¿eh? 151, güey. No, ya estamos en el 152. Al ratito grabamos el 153. El 154. Y el 154. Es que es maratón. Es un maratón de podcast. ¿Quieren que escucharan? Al principio del podcast, los estamos cortando, tirados un árbol. De hecho, todavía estamos aquí y a lo mejor tardaban en cortarlos. Y quise hablar para sembrarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se extrañan o no, güey? ¿O no de madre siguen? Pues aquí, mira, el verdolaga es el que te extraña mucho. Está aquí. Tome. Está tomando, mira, te lo voy a pasar, güey. Está llorando. ¿Dónde andas? Ya regrésate. Ya se me olvidó cómo eras. ¿Cómo eres? Tu sonrisa. Tus ojos. Pero regresa. Regresa con el. Que me abrazas. Con el pelo corto te quiero allá en las Berijas y en las Covachas. Bien, pues ya preparándonos para el 153 y 154 que viene la siguiente semana. Hasta la siguiente semana ya toca agropecuario, güey. Ahí. Oye, pues, y, pero no van a limitar una hora, ¿y va a ser temático ese podcast? ¿Tienes que venir con sombrero, botas o qué? Ah, sí. Sí, el 154 sí. ¿Sí quieres? Sí, pues me va a invitar. Y espuelas y caballo lo dejas allá estacionado. Oye, afuera. Oye, Lemanuel, ¿y de qué espuela? Soy Pietro Bon. ¿Tú dónde, güey? ¿Tú te rasuras las covachas? Oye, a ver, Lemanuel. ¿En qué ciudad dijiste que estabas? Ahorita estoy en Sandusky, Ohio. ¿En Ohio? ¿Y por qué? ¿Y por qué estás en Ohio? Oye, estoy en Ohio porque nunca he visto a Verdolaga. Oye, ¿no ibas a ir a Chicago? Bueno, llegué a Chicago. Estuvimos ahí hasta el lunes. Y el lunes regresé para acá. Y mañana regresamos a Chicago. Ah, ok. ¿Y te ibas a ir a un parque de diversiones? Es correcto, con Pixayer fuimos a Cedar Point. No les paso más detalles porque mejor hablamos en la próxima semana del viaje. Ya que regrese, nos platicas mejor. Así siempre. Oye, pues aquí pensamos que este iba a ser el agropecuario y pusimos unas canciones gruperas, pero nos equivocamos, güey. Se va a recorrer el agropecuario. Sí, entonces ya hicimos el agropecuario prácticamente. Entonces yo creo que vamos van a pasar otros 10 episodios, sí. Y ahora sí vamos a volver a hacerlo, güey. Sí. ¿Cuánto fue eso, güey? ¡Oy, güey! ¡Chine! Pues es que no. Pensamos que era ahorita, güey. Se nos salió de nuestras manos, güey. Sí. ¿Qué, qué podemos hacer, güey? Pues ni modo, güey. Bueno, si te traes. Oye, oye, producer, si no, si lo dejas cada uno. Un palomillo, traes unos cuestillos ahora, forma de sí, güey. ¿Quieres extorsionar a la producción? No, no, no, no. Traes unas botellas de whisky y aquí hablamos. Gorras y camisetas. Con que a mí me traigas un arreglo de flores, con eso tengo. Gorras y camisetas, está bien, compadre. Sí, gorras y camisetas, está bien. Oye, te mandamos un saludo, Emanuel. Se oye un poquito medio cortado. Soy talla M, güey. Sí, no, sí. Nada más quería hablar para saludarlos. Un saludo a todos los que están escuchando. Pues la oportunidad que lo tuvan, los escucho. Que no tuve la oportunidad de escucharlos en vivo, güey. Fuerte abrazo a todos, cabrones, y que se la pasen más toma. Órale. Igualmente, buenas vacaciones. Síganla pasando bien. A ver, aquí está el coche. Te semana. Te escuchas mejor. Órale, saludos. Abre. Bye, bye. Cuando nos habló de China se escuchaba mejor, güey. Se escuchaba mejor. Ay, güey. Perdón, perdón. Ay, ay, cabrón. Puta madre, güey, hermano. Se escuchaba mejor de China, ¿va? Sí. Ahí anda el Emanuel. Anda en Ohio. Oye, ya no supimos si le mandó las calcas y todo eso, la playera y todo. Debe de ser. Sí. Sí, se lo llevó. Sí. Ya ahí subió ahí unas fotos donde encamino las playeras y las calcas para Miguel Morales. Ah, sí. ¿Eh? ¿En dónde? Es que él llegó a Chicago. No, ¿que dónde la subió? Ah, no me acuerdo. Que la ver. Bueno, entonces ya, por último el PlayStation One. Si tienes uno de los PlayStation primeritos que salieron, lo puedes vender hasta en $1,000, ¿ok? Primeritos, primeritos. Ya es todo. No hay otros pinches tazos o algo, güey, así. Tú tienes... ¿Qué cosas tienes que guardado de tu infancia, güey? Unos calzones. Todavía te los ponen. Todavía me quedan. En las rodillas, pues me quedan. ¿No guardas nada? ¿Algún juguete o algo, güey? Yo tengo un fabuloso Fred. Me están preguntando a mí, culera. Ah, perdón. Cula. Tengo un pinche trenecito de Fisher Price. Neta, güey. Y todavía jala, güey. Y tiene todavía los animales tan vivos. Sí, güey. Charañita, güey. Se ha procreado como 60 veces. ¿Te gustaban mucho los trenecitos o los Fisher Price? Pues siempre quise tener un trenecito. Siempre quisiste una Barbie. Siempre quise una Barbie, güey. Pero el primero llegó el trenecito, cabrón. Y ya. Y no me hallé. Y no me hallé. Y me tuve que. Con otros vatos y luego. ¡Ay, no, cabrón! Oye, espérate. Y hasta después encontré a la Barbie, pero. Era luchadora. Aquí está el negro, güey. Pues este fue el cabuz. Toma la cochita. Por eso está todo tiznado. A la que salía del humo, güey. ¿Tú, Pietro Bond, conservas algo de no, tu...? No, nada. Además es que nunca te compraba con nada. Con mi viejo. Conserva el palo. ¿Te gustaba el caballo de palo? Se le fue el caballo nada más. Oye, dice el negro, conserva el palo. ¿Conservaste el palo nomás? ¿No me linchaba? No. No, ¿dónde vas, HD? ¿Qué? Pon la agropecuaria. Pon la. Se va, ya se va. Oye, yo tenía tengo un fabuloso Fred. ¿En serio? ¿Cómo cuánto andarán o qué? No, chécale ahí. ¿Sale bien o no? Pero en dólares. No, está bueno, está enterito. ¿Con caja y todo? ¿No tienes encajado? Creo que no. Y por ahí tengo también el teclado de una 128, una Commodore 128. Y pero como, puro teclado. Y esa, puro teclado. Y esa como a Commodore. A Commodore pagos. Hubiera sido genial que tuvieras toda la. Sí, toda nada la más que en aquel entonces no me alcanzaba ni para la pantalla ni para el lector de los discos, de los floppy disks. ¿No eran cassettes? No, era de floppy. Ya eran los. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? ¿Tres cuartos? Sí, era de cinco octavos. Cinco octavos. El de una 64 te leía perfectamente el de la 128. Entonces fue una calabacía. Nada más se quedó el teclado. Nomás el teclado compré de la 128. Es que el teclado de la Commodore está bien cómodo. Sí, hijo, eso no batallaste. No, el teclado de la Commodore era toda la computadora. Ahí en el mismo teclado. Era la 128, de la 64 era combinado con varias partes. Y si te la acomodo así, me siento bien cómodo. Te lo doy gratis. ¿Cuáles eran los jueguitos de la Commodore? ¿El ping pong o cuál? Bueno, tenías el Winter Games, el Summer Games, Podías ver porno. Había ovarios. Ay, ay, ay, pero. ¿Qué pedo? En Electra. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué había o qué? ¿En dónde? ¿En Electra? ¿O en Coppel? No, es que y por ahí mandaron un link. Y por ahí quedó lo de una LC3, una Apple. Es así con su monitor, todo el CPU y teclado. Pero ¿sabes qué? Se me hace que mi jefecita la debe haber aventado al bote de basura. Y es de que quitaba la gripa, güey. Sí. Y hacías ahí diseños y era un texto. XL3. Adiós a la gripa. LS3, ¿no, Pita? LS3. LS3 de la Apple. No, pues sabrá de qué chingo están hablando. ¿Quién sabe qué hizo mi jefecita santa con eso? Macintosh. Una Macintosh. Yo tenía la Classic, que era el monitor y teclado. Digo, monitor y. Era la computadora con la pantallita de. Venía todo incluido. De 12 pulgadas. O de 10 pulgadas, una cosa así. Era blanco y negro. ¿Y luego? ¿Quién sabe dónde quedó, güey, también, amor? Ahorita vas a ver la lana. Ya le diste una búsqueda. Quedó en la mudanza. Un search. Por ahí. Pues necesito sacar todo. Oye, no sé por qué alguien nos mandó un video. ¿Por qué? No sé, pero me llamó la atención de una bruja. ¿De Blair? Testimonio Vilma de Sousa, ex bruja. Mi nombre es Vilma Laudelino de Sousa. Nací en la ciudad de Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas, conocida como la capital del carnaval. Nah, pues quién sabe. Muy bien. A lo mejor tiene algo bueno, pero te hubiera puesto ahí. No, chile. Sí. Me va a salir Michael Jackson al final. HD Kulka. Oye, que Macaulay Culkin confesó. Sí, que se lo fochó. ¿A quién? Nah. ¿Sí? Ya dijo. Nah. Te lo juro por Madonna, güey. ¿Por la dona de quién? No, por Madonna. De Macaulay. La hamburguesa. La dona. Madonna, la hamburguesa con la papa y todo. Macaulay Culkin, Michael Jackson probó su dona. De Macaulay Culkin. No mames. Él confesó. ¿Dónde lo viste? Macaulay. CNN en español. ¿Dónde se vieron? Sí, ya declaró el vato que sí se aprovechó. Michael Jackson. Sí, declaró. ¿Pero cómo se aprovechó? No, pues, dice. Él nada más dijo que varias veces. Me la metió. Así dijo. Me la metió en varias ocasiones. Que espere su biografía. Y de cada. Por ahora $1,000,000. No. Era, te subes al juego. Te subes al carrusel de los caballitos. Súbete ya. Ese es el boleto. Y en pelotas. Para ver cómo bajas. Y ya chupón del bicolor. Del bicolor, $50. Tenía precio el. No, había menú. Un peluche. Macaulay ya tiene lana. Entonces. Macaulay. Así le digo yo. Macaulay. Es de cariño. Macaulay. Si quieres mi culi, el culi de Macaulay. Es mi Macaulay. Le daba un peluche. Un peluche. ¿Tenía un peluche Macaulay? No, Michael Jackson le ofreció un peluche. Ah, es que yo quiero el de la Pantera Rosa. Ok, pero pues mira, tienes que hacer este. Unos chupones. Dijo, aquí tengo este peluchón, por si quieres también, ¿verdad? No, pues le decía, tío Michael, hazme rico. Era el tío rico, güey, era el carrusel, ¿no? Así se llamaba. El tío rico. Y estaba la cabaña del tío Chueco también. Ahí también se lo metió. Entonces, tú fuiste. Es que andaba medio chueco, güey. Este güey fue allá. Tú eres Maculay, culero. Entonces, el otro era Maculay y este es Maiculo. Verdolacul. ¿Cómo se llama la? Verdolacul. Wonderland, ¿cómo se llama la tierra de Michael? Wonderland, sí. Pinche verdolaga fue a Wonderland, güey. Sí. Se dieron por el Wonderland. No llegó a Disney. No. Llegó a Wonderland. Estaba más barato. Y se llevó la Commodore. Sí. ¿Cómo ves si te doy la Commodore? Esa que está abajo. Se lo acomodó. Dijo, ¿te acomodo por aquí? Ah, ok. Con razón llegó diciendo. Es un atropello. Oye, Sergio Villada dice saludos desde la Ciudad de México y un beso de mil arrugas para todos los de la cabina. ¡Sobre, Checo! Dános un beso de acá en el ñe. ¿Eh? Ah, que si hacemos un podcast reggaetonero, güey. Fíjate, güey. Me sale bien. Oye, sí. Tum, patum, patum. No, me paro el taxi. Esa, güey. Y la de piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. No, deberíamos hacer una pinche canción, güey. Mejor. Oye, sí, qué buena idea, güey. Vale, tum, patum, patum. Todos están igual. Tum, patum, patum. Oye, recomendaciones de juegos para PlayStation 3, por favor. HD, Sir Producer, mira, yo ya tengo PlayStation 4. Ya tienes Play 4. No, claro. Ahora, si quieres, si todavía estás jugando el PlayStation 3, el FIFA, güey. Yo tengo Play 3. Me encanta, es el único juego que tengo. ¿No puedo jugar en línea con ustedes? No, jugar. ¿O el Play 3? ¿Tienes el PlayStation 3? No, ya. ¿Tú, negro, lo tienes? No, no gusta. Tienes bien negro de madre. No, el FIFA, güey, está... Neverland, no es Wonderland, es Neverland. Wonderland es los brasieres, ¿no? Es no, que llevaron con engaños a Verdolaga, güey. Te vamos a llevar a Wonderland. Te vamos a llevar a Disney. Disney, toma, es tu Neverland. Llegas saludando a Michael. Besos en el de Chapo. Te llamaremos Verdolagay. Ahora. Al fresco dice unos saludos castillejeros, Toño. ¿Eh? Unos saludos castillejeros. ¡Mira, Toño! ¡El equipo de Tigres, Toño! ¡Está a punto de jugar su primer partido, Toño! ¡Oye, con el santo! Oye, a las 6 de la tarde el domingo, papá. Déjame decirte algo, por favor. Tigres campeón de campeones, güey. ¡Seas mamón! Sí, ¡campeón de campeones, güey! Vete para tu casa, cómprate calzones. Discúlpame, pero es el campeón de campeones, güey. ¿Para qué lo dejas hablar, güey? ¿Por qué es campeón de campeones? ¿De quién? Pues del campeonato. Estás mamón. Cállate, si ya antes te, ya te vas a quedar sin Guiñac, hombre. Mira, el negro me va a dar razón. Guiñac. No tiene micrófono, ni le preguntes. ¿Sí o no? En los 80 había el campeón de campeones, ¿verdad? Se jugaba todo un año futbolístico y se jugaba el campeón de campeones. Lo eliminaron, lo quitaron, ese rollo que no, como que no jalaba bien y todo. Lo volvieron a hacer este año y el primer campeón de campeones, ¿quién es? ¡Los Tigres! Contra el Pachuca, güey. Ese que les metió gol de último minuto al Monterrey. Ese mismo equipo nosotros mal, lo ganamos, güey. Balón de oro, DT Mohamed Rashad. Sí, pero pues eso qué, güey. Se lo lleva a su casa, güey. ¿Qué te pasa? Por eso. No se lo puede llevar a su casa. Muy bien. No, nada más quería hacer hincapié que es campeón de campeones. Y perdió Francia, ¿verdad? Nada más que a diferencia de los rayados, nosotros no le vamos a poner estrellita. Y hay una estrellita por el campeón. No, y ponle otra estrellita de otro color. Sí. Ponle el estadio primero, hombre. Sí, ganamos el campeonato del cereal de cornflakes. Ah, güey, una estrellita también. Ponle, oye, güey. Todavía estás en el estadio de los estudiantes, güey. En el suyo, hombre. El primer estadio. El primer estadio fue la. Cállate. Y también el estadio universitario fue la casa de los rayados también alguna vez, por favor, Cállate las 100, cambesa. Sí, güey. Tus Pumas juegan. Señor productor. Tus Pumas juegan en Ciudad Universitaria, hombre, ya. Que vale, las estrellas lo valen, puto. ¿Cuántas estrellas tiene? 24 apenas y una ni cabe en el pinche escudo de los. No, tigres. Ya no caben, por eso no nos ponemos. ¿Y los pinches rayados qué? ¿Qué? Oye, por cierto, como dos, wey, balón de oro, balón de ojo. Lo tiene en su casa. Ah, lo dijo aquel güey. Oye, estamos tomando tranquilos, güey. No, seca, güey. Acaba de azúcar aquí, güey. No le vas ni al América. ¿Acaba de quién, güey? Acaba de presentar los tíos la nueva camiseta. Qué fea está, cabrón. Qué bien, nos hizo publicidad de los rayados. Qué fea está. Tiene rachada las sobacos así. Pues es que los traemos en los sobacos, güey. Oye, el. Pues cuando sudamos, ahí se quedan con los ¿Qué rayados. Marca, ¿qué marca lo está haciendo? Adidas. Otra vez. ¿Y si es la verdadera o es algo mejor? Algo filtrado. La van a presentar unos días. A mí se me hace que no es, ¿eh? Es amarilla y los costados los trae abajo de los. De los bueno, si ¿sí sabes por qué pusieron el azul? Pues es el azul de los Tigres, ¿es amarillo y azul? No, por Guiñá. La selección de Francia. Guiñá, Guiñá. Se mira, escogió Portugal a Francia. Yo apuesto a que no va a ser. ¿Sí? Hey. Pues ya se es que está demasiado fea. Sí, ¿verdad? Hey, muy fea. Sí. Vaya sin gusto. Digo, pero no creo. Pero ¿qué puede pasar, güey, con las pinches? Traen marca, güey. O sea, pinche Adidas, güey. Y ves otros pinches equipos, güey, que traen unas camisetas aquí de poca madre, güey. Y pinche. El diseñador Adidas, que es para México, se mamaron, güey. Trabaja mal. No, no. Dicen que Adidas le presentó varios diseños a Tigres, a los hay un panel de la directiva de Tigres que es el que ve qué onda con los diseños. Adidas le presenta varias propuestas y ellos escogieron esa, güey. Ah, no es cierto, güey. No. Se mamaron. Está mejor firma Brasil, güey, no mames. Te lo juro, güey. Sí. Al Chile. Bueno, ojalá que no sea, pero como dice el verdolaga acá. Yo digo que es algo ahí de imágenes filtradas y para hacer ruido y te van a decir. Oye, las filtran, mira, yo siento que las filtran para ver cómo es la reacción de la gente. Claro, acuérdate que lo nuevo no sale. Espérate, negro, espérate. Tenemos aquí alguien del panel. Ábrele al pinche negro. Directo de Argentina. ¿Qué dices? Las camisas nuevas de Tigres, Rayados o cualquier otra salen hasta el mero día, o sea, son pura. Es que dicen que es pura falsa. Dicen que primero las hacen una filtración así como que a ver, ¿qué dicen de haber de esta? Y empiezan los comentarios y dicen, no, sabes que para atrás, esta no gustó, wey, avienta otra o vamos a presentar otra. Ah. Esperemos que así sea, wey. Presentó una camisa negra también y tengo la camisa negra. Porque negra tengo el y presentó otra de otro color. La alma, güey, dije. Ah, güey. Era negra. La blanca fue para cuando fue la Copa Libertadores. Ah, sí, no, la blanca. Pero con esta nueva presentó la otra negra y otro color. Y no traen las franjas de este lado, la amarilla. Por eso digo era que... de la selección, güey. No. Tigres tiene una amarilla, la azul, el de visita, y una negra que sacaron especie, un tercer uniforme que le llaman, que nunca usan. ¿Y la verde? Pero esta negra está ahí. La verde también sacaron una verde. Esta negra está ahí, los vivos. La de verde me la muerde. Oro. Blanca con oro. Ojo. La que fue. De la Libertadores. Como el balón de ojo que le dieron a Mohamed. Blanca, amarilla y color oro. Sí. Pero. Esa es nada más de. Para partidos internacionales. Tú sabes que. Tigres con. Sí, pero por decir, en las Chivas miadas, güey, tenía el uniforme pasado, estaba miadísimo, güey. Y el que sacaron ahora, güey, puta, güey, mi respeto, güey, está bien pinche bonito. Lo que pasa es que y tenía, antes era Adidas, güey, estaba bien pinche, y ahora es Puma. Espuma, Chivas. Y desde ahora como espuma. Lo que pasa es que Pumas tiene muy buenos diseños. Puma tiene muy bonitos diseños. Dicen que Rayados, que trae Puma ahorita, ya va a regresar a Nike. Que no, es que Puma, el problema es que no hace muchos muchos accesorios. Ya ves que las gorras y las playas de entrenamiento y todo, no se venden la mucho. La mochila. Y ahí es donde gana también el club, güey, con la venta. La gente compra. Y el chicharrón con pelos, ¿quién lo patrocina, güey? Nike. Nah, o Adidas, hasta bien. Sí. Adidas, por favor. Ya estamos a cuadro, ya estamos en video, en YouTube. Tienen unas playeras así, mira, así como... ¿Dónde nos pueden encontrar? Ya, al final del video. Pero que no se duele el cuello ni... Sí. Ok, está bien. ¿Nuestras redes sociales? Sí, pues en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube. En Twitter síganos también, arroba verdolaga off. No digamos el de Manuel porque nos está alcanzando. Sí, ya no hay que promocionarlo. ¿El tuyo es Lalin HCP? Lalin HCP, así es. Es el Pietro Bond también y el mío es Fer HD HCP. ¿Y el de Amigo Negro? ¿Tu Twitter? No, no tengo. ¿No tienes Twitter? Del Emanuel es arroba Manuel Salazar. G. Hay que sacarle, amigos, al Amigo Negro. Inventen un... Sí un tengo, pero no sé ni cuál es. Ah, la chingada. Bueno. Es el negro que pues te quiere. Lo digo, sí. Deja ver cómo se llama. Ah, se llama el negro. Ah, chingada. Oye, ya nos toca despedirnos, hombre, ya. Otra vez, ya. Ya se les fue como puede agua ser, otra vez. Wey. Este episodio. Vamos a mandarle un saludo, precisamente, me acordé de Twitter. En nuestra cuenta de Charrón con Pelos, que es Chese Podcast. Esa es la cuenta oficial de Twitter. Nos mandaron un mensaje. Que dice. Ay, dice algo, uy, sensacional, déjenme decirles. Está bien bonito. Está muy largo, cabrón. No lo encuentro, cabrón. Saludos de Guatemala, perdón. L corta, o sea, Héctor Hernández, saludos de Guatemala, por favor, salúdenme, güey. Es placer poderlos escuchar. Un fuerte abrazo a todos. Pues un saludo a toda la. Saludos, hasta allá. ¿Cómo se llama? L corta, así es su. Ah, sí. Saludos. Su nombre de Twitter, pero es Héctor Hernández. Saludos, Héctor. Saludos. Gracias. Saludos a toda Guatemala. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos queda? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, traigo aquí yo, antes para ya para terminar, unas palabras, fíjense. La palabra oía tiene tres sílabas en tan solo tres letras. Oía. Oh. A ver aquí el HD. A ver, ¿qué? Es que estaba pensando. Fíjense, el HD que ganó un concurso de ortografía. Pero fue falso, güey. El segundo de primaria. Fue comprado. Pues la directora, güey. Fue el balón de ahora. Se lo llevó de ortografía. La palabra oía. El lápiz de oro. Tiene tres sílabas en tan solo tres letras. Uh-huh. La palabra se compone de tres letras, son tres sílabas. Oía. Hey. Deletréala. Ay, chingada. Oía. Ok, también. En aristocráticos. Oía. Cada letra aparece dos veces. En aristocráticos, cada letra ¿qué? Aparece dos veces. Oh. Qué profunda maestra. Oh. La palabra sí. Ay, ese. O el vocablo cinco tiene a su vez cinco letras. Coincidencia que no se registra en ningún otro número. Oh. Oh. O sea, la palabra cinco. Cinco. Oh. ¿Y si dices un? Pues no. Tampoco. No, nomás dije, güey. Estaba retando, güey. El término corrección tiene dos letras dobles. Uh-huh. La doble R y la doble C. Oh. Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas letras pero en diferente orden. ¿Qué me cuentas? Oh. Y ahí te va, esta está cañona. Con 23 letras se ha establecido que la palabra electroencefalografista es la más extensa de toda la... de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la Lengua. Oh. A ver, otra, ¿cómo? Dilo otra vez. Electroencefalografista. Oh. A ver, otra vez. No, espérense. El término estuve contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético. STUV. Estuve. Y luego, el vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa. Palíndromo. Oh. Reconocer. Oh. La palabra euforia tiene las cinco vocales y solo dos son consonantes. ¿Cuál palabra? Euforia. Euforia. Euforia tiene las cinco vocales y solo dos son consonantes. Y murciélago también. Murciégalo. Y para terminar, la palabra argentino puede ser transformada con las mismas letras en ignorante. Aunque esto es solo una coincidencia, no sé, digo yo. Ah, no sé. Coincidencia. ¿Y HSP? Las palabras con verdolaga. ¿Cuántas vocales tiene? Verdolaga tiene la B de verdolaga. De burro. Tiene la W. Le Putiné tiene la L. ¿Del qué? Del halo. ¡Del halo! ¡Ay, babocho! Piecho Bon. De Pedro. Tiene la P de puto. De papi. Papi Carte. Fer HD. De hot dog. De hamburguesa. Doble. Heavy duty. De heavy duty. De hamburguesa doble. Ve, hazte de ladito. Con H. Bueno, vámonos. Tan bárbaro. Qué bárbaro. No llena. Oye, gracias, mi querido Putiné. ¿Y el negro? ¿Y el negro? ¿Y el negro? ¿Y el negro? ¿O tiene? Bien negro. Sí, ya todo lo sabe. Lo sabe. Pues un placer estar aquí con ustedes. Toda la bandita, les mando saludos y espero la próxima semana, si es que mi chiquita mamá me deja salir de nuevo. Y bueno, nos vemos y saludos, take care, banda. Saludos a Elvira Ramos, saludos a Emanuel, a Chile juega con él, aunque la cámara no esté apagada, pues no hagas pedo, güey. Pero yo estoy mandando saludos a la cámara apagada, güey. Los quiero todos un chingo, güey. Es que no sé por qué la cámara está en negro, güey. Es que ándale, pita ya, porque ya se comió el tiempo este. Chingado, siempre cortas tú, güey. Saludos, banda. Así como yo me la paso genial, también espero que ustedes se la pasen súper bien. Nos vemos a la próxima. ¿Dos por uno? ¿Dos podcasts por uno? Eso es lo que querías, Kula, decir tu pinche letra. De los cinco. No todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo tienes no todo es justo, no todo tiene lógica. Te quedo. ¡Ay, pinche madre! ¿Cómo dijo? Y ya lo rompió por HD. Oye, gracias, gracias a todos por escucharnos y descargarnos. Y gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias, mi querido Negro. Negro. Gracias por invitarme. Sobres. Saludos. Vámonos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. El negro de muchas palabras. El negro lo sabe. Lo sabe. Y los estudiantes lo saben. ¿Qué? No entiendo.